Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes, es miércoles 20 de noviembre y como cada tarde de miércoles a las 7 de la tarde tenemos una cita con buenos libros, con literatura de la mano del compañero Alberto Sansegundo, que la semana pasada creo que comenzaba ciclo, suponemos que ese ciclo al menos llegará hasta el día de hoy, así que enseguida salimos de dudas y presentamos ya a Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, a mí me ha dado por ser cíclico últimamente y entonces... Que no ciclotímico. Bueno, a lo mejor también. Todo es cuestión de diagnosticar. Pero bueno, que... No, el ciclo sí, se ha abierto un ciclo la semana pasada, que era... Bueno, con la excusa del premio Nobel a Han Kang, una escritora relativamente desconocida, porque ya tenía cuatro obras publicadas en España. Pero bueno, se me ocurrió la idea de recuperar la presencia de premios Nobel tanto en Todos los libros un libro, desde su origen, como también en Buscando leones en las nubes. Bueno, a mí uno de los que traes por aquí hoy, porque yo tengo un poquito de enchufe con Alberto, muy poquito enchufe porque me entero un minuto antes, ¿eh? No se crean que mucho antes, pero bueno, una de las propuestas que vas a hacer hoy a mí me encanta, sobre todo por la versión cinematográfica. Me pareció bellísima y además estoy pensando en los últimos tiempos mucho en esa película. Así que bueno, ya Sí, ponemos un efectivamente. poquito de suspense al tema. Sí, con esa excusa decía entonces un ciclo de 3 semanas, la de hoy es la segunda, dedicado a autores que han aparecido en ambos programas míos aquí en Radio Universidad y que suman una cifra sorprendente. Me ha sorprendido a mí cuando me he puesto a repasar, ¿no? Hay cerca de 20 premios Nobel que han aparecido en todos estos años en las dos emisiones que yo dirijo aquí en Radio Universidad de Salamanca, ¿no? La semana pasada presentábamos cinco de ellos: Han Kang, la mencionada escritora surcoreana, también Albert Camus, está Vargas Llosa, estaba el británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, y por último Alice Munro, la hoy muy controvertida, retrospectivamente, Alice Munro, ¿no? Hoy van a ser cuatro autores, pero decenas de obras en realidad, y no me quedo corto cuando digo decenas, miles de páginas, ¿no? Porque bueno, sobre todo la primera de las sugerencias de esta tarde es muy muy muy copiosa, ¿no? Los cuatro autores habían tenido presencia, como digo, en ambos programas, pero una presencia un poco rara, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos casos yo los había traído aquí en emisiones que no llegaron a ser radiadas. Esa referencia que por ahora le vamos a mantener oculta a nuestros oyentes, a la que tú aludes, solamente apareció en el blog del programa como mera reseña escrita, porque coincidió con la pandemia, con los momentos más intensos de la pandemia, cuando yo pensaba presentarla, y no hubo ocasión para la versión radiada, ¿no? Y en los demás casos sí se radiaron, pero en versiones, en formatos del programa que eran mucho más cortos, 10, 15 minutos, y aquí nuestros oyentes dirán, ¿no podríamos recuperar aquella aquel facilidad de 10? formato que Sí, era algo tan, más. tan No se fácil de podría seguir, ¿no? Tan ligero, refrenar, tan Alberto. evanescente. No se podría refrenar y contarnos las cosas en menos No, tiempo. Bueno, Alberto no lo puede hacer eso, ya no, les es va digo yo contra que mi no. naturaleza. Pero bueno, en cualquier caso, son versiones, digo, formatos distintos, y por tanto ahora los recupero, las cuatro referencias, las recupero para este modelo de Todos los libros un libro, que tiene junto a su, como saben quienes lo siguen, junto a su versión radiada, también la versión en YouTube, ¿no? De manera que... Propuesta plural, como tantas otras veces, y además abundante, también como tantas otras veces. Como digo, en particular, la primera de ellas es muy, muy voluminosa, muy copiosa, muy atractiva, y yo aseguro a quien se decida a entrar en esa primera referencia, aseguro muchísimas jornadas de placer, de disfrute, de conocimiento, de aprendizaje. Estoy hablando de John Galsworthy, un muy prolífico escritor inglés que fue premio Nobel en el año 32, con decenas de obras publicadas a sus espaldas y con una saga narrada entre 1906 y 1933, que es la fecha de su muerte, una saga que tiene como centro a una familia, los Forsyth, en un ciclo novelístico excepcional que está constituido por 9 novelas, varios breves interludios entre ellas y una veintena de títulos, perdón, de cuentos, títulos adicionales. Casi todos habían aparecido en versiones, estamos hablando de cerrado el ciclo en el año 33, por tanto, en todo ese tiempo hasta hoy habían aparecido ediciones muy variadas, desperdigadas, con traducciones también dispersas, pero que una editorial muy notable, a mí me gusta mucho, ha salido aquí, la ha traído aquí algunas veces, que es Reino de Cordelia, a partir de 2013 decidió presentar de un modo, vamos a llamarlo, coherente, aunque no del todo y debidamente estructurado, el corpus completo de esta saga de los Forsyth, ¿no? A ti, que eres muy seriéfila o seriófila, no Yo sé cuál recuerdo se... que también hubo una serie de la saga de los Claro, tú Forsyth. recordarás Y aquella recuerdo serie. perfectamente al protagonista, sobre Sí, aquella todo. serie de los años 70 ha tenido muchas versiones de todo tipo, no solamente la que a quienes tenemos una cierta edad vimos en su momento. Yo la vi de refilón, ¿eh? No recuerdo la serie nada más que, bueno, de una manera episódica, ¿no? Pero como digo, desde el año 2013 han aparecido todos los libros. En un orden supuestamente estructurado, pero no del todo, ¿no? Porque no respetaron, Reino de Cordelia no respetó el orden cronológico natural de aparición de los libros originariamente, y los fue presentado de manera deslavazada, de manera que yo que soy muy maniático, los he ido comprando y he esperado a que estuviera el orden entero, o por lo menos ir leyéndolos con una cierta coherencia, ¿no? Las ediciones de Cordelia son bellísimas, son ediciones siempre muy cuidadas, El nombre con de la tapas editorial duras. también es un nombre muy bonito, el nombre de la editorial. Sí, bueno, muy shakespeariano, ¿no? Sí. Siempre hay portadas preciosas, hay un pequeño número de, a ver si localizo aquí en esta primera, de pequeñas ilustraciones de vez en cuando que interrumpen, aquí tenemos, por ejemplo, alguna pequeña ilustración que complementa el texto, Sí. letra muy legible. Ediciones preciosas, realmente, muy voluminosas, porque yo digo, son muchísimas. En total, la saga entera son del orden de 3.500 páginas, solamente esta primera referencia de hoy, ¿no? Esta idea de que no estén presentadas en el orden cronológico natural rebaja un poco el entusiasmo con el que yo acojo la edición, ¿no? Porque sí, está muy bien que en vez de andar rastreando en una editorial, en otra, en traducciones un tanto añejas, para ir teniendo acceso a la obra completa, nos lo hubieran dado de manera, pues eso, organizada, ¿no? Pero bueno, ha salido desde 2013 hasta hace nada. Yo creo que la última entrega debe ser de 2022 o 2023, de manera que a lo largo de 10 años han ido saliendo todos. El lector ha tenido que ser el fan de la serie, ha tenido que ser paciente para esperar los nuevos títulos, ¿no? La saga de los Forsyth es el primero de los tomos. No voy a traer todos, evidentemente. Ocupa un espacio amplio en mi biblioteca, traigo alguna muestra variada, con tres títulos. Tres novelas, El propietario, En los tribunales y Se alquila, y dos piezas intermedias, una genial, El veranillo de San Martín de un Forsyth, y otra que es Despertar, esa es la primera entrega de la serie. Hay una segunda que es un título global, una comedia moderna, pero en este caso el Reino de Cordelia no los ha presentado en un único tomo, sino que los ha presentado en tres tomos aparte. El mono blanco, La cuchara de plata, con un interludio que también aparece en la edición, que se llama Un cortejo silencioso, y el último tomo, El canto del cisne, con otro entreacto incorporado que se llama De paso, ¿no? Y luego la tercera y última trilogía, que es de hace, como digo, 2, 3 años, debe ser del 21 o del 22. Se llama Fin de capítulo, también como ves, ediciones, aquí están los tres tomos, y con la misma lógica de portadas bonitas, siempre cinta separadora, Sí, un esto libro para leer tranquilamente en sí, casa, precioso. sentado en un buen sillón de orejas. Sí, no se puede leer en la cama porque te destroza la barriga al tener que apoyarlo porque pesa mucho, pero bueno, este último tomo tiene Esperanzas juveniles, Un desierto en flor y Al otro lado del río. Esta última obra, que ya es del 33, Al otro lado del río, es póstuma. Se publicó tras la muerte de Galsworthy. Y luego, además, la editorial ha publicado otras obras al margen de la saga y una más relacionada con la saga que se llama En compañía de los Forsyth, en otro formato más pequeño, que incorpora una veintena de relatos, que tiene como protagonistas a algunos de los personajes en digresiones, digamos, episodios que no interfieren, sino que complementan la trayectoria, digamos, cronológica básica de la saga, ¿no? Son libros preciosos, la editorial es muy, muy. Son libros, sobre todo los tomos, los tres tomos, cuando agrupan los tres tomos el volumen, libros caros, precisamente porque la edición de tapas duras, muy cuidada, pues lógicamente encarece el precio, ¿no? Dentro de del comentario que quiero hacer sobre la editorial, o sobre las ediciones, quiero detenerme un segundito en la traducción. La traductora es muy reconocida, Susana Carral Martínez, fue finalista del Premio Nacional de Traducción precisamente por lo que uno imagina. Una labor sacrificada, ¿no? Y muy, muy esforzada, y en general espléndida. No obstante, sobre todo en el segundo tomo, la segunda trilogía, yo he detectado ciertos aspectos de la traducción que me resultan muy, muy incómodos. ¿Quién soy yo para comentar esto cuando ha sido finalista del Premio Nacional de Traducción, ¿no? Pero fíjate, hay objeciones en la segunda trilogía, sobre todo, en general, pero sobre todo en la segunda. Hay una reiteración de términos y expresiones demasiado actuales y no se compadecen con un entorno que es de finales del siglo XIX, el que cuenta la novela, que es del siglo final del siglo XIX y el primer cuarto del siglo, el primer tercio del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, que un personaje en este entorno, es una saga familiar, uno puede imaginarse, recurro de nuevo a eso que tantas veces tú hablas, ¿no? De mi predilección por lo british, ¿no? Ese mundo de una cierta familia, no aristocrática, pero sí de una burguesía acomodada, etcétera, que de repente alguien diga, no dice más que chorradas, o se despida con un chao, chao con esta grafía, es decir, chao, ni siquiera italianizado, ¿no? A la porra su alma. Resultaba imposible imaginar el operativo. El operativo es un término que no parece aplicable a hace 100 años. Le soltó un rollo, o la vida era un rollo. Una monada. Bueno, una monada puede encajar a lo mejor más en un cierto discurso cursi de aquel entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla de un personaje que tenía un cierto dominio del tema, entendiendo por tema el juego del golf. Hombre, hablar de tema para referirse a esto, no sé si será muy, muy idóneo, muy adecuado hoy, pero por supuesto hace 100 años no encaja. O decir de alguien que se mantenía en la pomada, tampoco parece propio de un entorno de ese estilo británico, ¿no? Les había metido dos goles, no a refiriéndose al fútbol, sino en sentido metafórico, ¿no? Les había colado dos engaños, ¿no? Esto tampoco encaja. Incluye un mejor no meneallo que más allá de la estirpe cervantina, no lo ve en boca de digamos, un personaje cercano, diríamos, a la aristocracia. Chirría un poco, sobre todo para alguien que es tan neura como yo para este tipo de cosas, pero en cualquier caso, no interrumpe en ningún momento ni interfiere en una lectura que es, por otro lado, arrebatadora, ¿eh? Uno se embebe durante semanas en las historias de esta familia, ¿no? Una familia, claro, que es desmesurada, ¿no? Querría ver, a ver si Una tengo saga, ocasión. suponemos que numerosa, ¿no? Claro, muy, muy numerosa, porque fíjate que Galworthy sigue durante casi medio siglo a tres generaciones, en un recorrido que estrictamente, porque luego hay unas derivaciones que no son tan estrictas, ¿no? Va desde 1886 hasta bien avanzada la década de los 30, aunque hay, insisto, incisos, referencias a antecesores de los personajes, cuyo origen se hunde ya en el siglo XVIII. Entonces ahí aparece el primer Jolyon Forsyte, que es un agricultor y un modesto propietario rural, y es el fundador de la dinastía, y es el abuelo de los 10 hermanos que integran la familia Forsyte en el momento en el que los recoge, diríamos, John Galsworthy, ¿no? Es una familia que esos 10 hermanos se ramifican en decenas de hijos, nietos, primos. Fíjate, voy a mostrar a quienes nos puedan ver a través de YouTube. Creo que está ya en la primera, creo que sí, si lo puedo localizar. Espero poder localizarlo con facilidad y no interferir demasiado. hay un árbol genealógico Genealógico. en las primeras Sí. páginas del libro que es A evidentemente seguirlo, es como para interminable, seguirlo, ¿no? ¿no? Claro, no es un árbol, es un bosque, ¿no? Y que entiendo que a lo mejor depende de quién nos esté escuchando y cuál sea su afición a la lectura y qué aspectos de los libros le pueden interesar, pero puede resultar incluso disuasorio, ¿no? Es decir, bueno, entregar muchas jornadas, meses, incluso a lo mejor de mi vida, a adentrarme en un árbol tan vasto, puede no interesarme. Bueno, a mí lo frondoso y lo ramificado de ese árbol, al contrario, me llama la atención. Yo soy de esos lectores que, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que uno de los valores de la literatura es transportarte a otros mundos, ¿no? Y aquí nos transportan realmente, construye un universo paralelo en Bueno, y el que que te pueda nos... también la curiosidad, ¿no? Que tu Claro, curiosidad te quieres ir... lleve a explorar. Claro, sigues explorando, sigues subiéndote a las ramas del árbol y dices, a ver qué hay aquí y qué hay en esta otra, ¿no? En realidad vives una existencia paralela durante un tiempo, durante muchísimas horas, vives una existencia paralela, ¿no? Como te puedes imaginar, es imposible resumir esto, ¿no? Resumir 9 novelas principales, más los interludios, más los cuentos adicionales, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, de manera muy, muy, muy sintética, si tuviera que resumir en una idea, cuál es la lógica que inspira la serie entera, podría ser el conflicto entre, por un lado, el dinero, o la atracción por el dinero, por la propiedad, el instinto de posesión, se dice en un momento determinado de una de las novelas, desde esposas a servidumbres de aguas, eso por un lado, y por otro lado, los efectos de las emociones, en particular el amor, la pasión, la belleza, sobre el ser humano. De manera que tenemos un enfrentamiento, digamos, hilando toda la serie, un enfrentamiento titánico de dimensiones realmente casi mitológicas entre lo que se dice también literalmente en alguno de los momentos de los libros, entre la propiedad legal frente a la belleza sin ley. Entonces, los Forsyth encarnan, por un lado, fundamentalmente, casi por el lado principal, el espíritu y los valores de la burguesía de la Inglaterra victoriana, muy rígida, muy austera. Esos principios que, bueno, yo podría enumerarlos en el blog, lo hago de manera interminable, ¿no? El sentido común, el deber, el orden, el férreo imperio de la ley, la moderación, una dignidad envarada, la compulsión por acumular, por el ahorro, por el mercantilismo, la adoración del beneficio, del lucro. La preocupación muy meticulosa por el incremento de las cuentas bancarias, por la riqueza, por la seguridad, los principios comerciales, el capital, la especulación, en paralelo los valores de la tradición, digamos el conservadurismo ciego, la importancia de la herencia, cautela innata, prudencia absoluta, aborrecimiento de toda creación, de toda novedad, de toda aventura, convencionalismo, refinamiento, seguridad, timorata, elusión de riesgos, individualismo, por supuesto, sensatez, prosaísmo, falta de imaginación, empuje, esfuerzo, tenacidad, competitividad, orden, discreción, equilibrio, la imposibilidad de entregarse a nada en cuerpo y alma, se dice en un momento también uno de los personajes, ¿no? El egoísmo, el propio interés, la veneración incondicional, frase literal, al dios de la propiedad, cuya divisa guía los pasos de la familia entera en el mundo. Ahí va la divisa. Nada a cambio de nada y casi nada a cambio de 6 peniques. Ese es el mundo de los Forsyth. Pero en ese universo que es gélido, inflexible, disciplinado y a la vez muy atractivo, muy atrayente, literariamente muy atrayente, aparece un personaje, evidentemente no solo ella, pero ella es el desencadenante, que es Irene, la joven esposa de Soames. Soames es uno de los Forsyth de la segunda generación londinense, el personaje más representativo quizá del espíritu familiar sobre el que gravita en gran parte el peso de la obra. Y bueno, esta Irene es una presencia muy, muy poderosa, a pesar de que casi nunca aparece directamente, sino que se presenta a partir de la mirada de los demás, casi siempre en segundo plano. Bueno, esta mujer revoluciona ese mundo opresivo, clausurado, muy, muy agarrotado, muy, muy, muy austero, ¿no? Y representa el otro frente del conflicto, ¿no? La vida, la rebeldía, la emoción, las fantasías, las pasiones, la esperanza, los amores. el arte, el palpitar, el temblor, los deseos, los sentimientos, el placer, la naturaleza. En definitiva, bueno, todo lo fecundo de la existencia, ¿no? La gratitud, la nobleza, frente a ese espíritu más cerrado de los Forsyth, ¿no? Una Irene, que es un espíritu de la belleza, es, digamos, una representación de la belleza universal, de la que el lector y muchos de los personajes, por supuesto, se enamora perdidamente, arrebatado por un encanto deslumbrante, una figura resplandeciente, una personalidad magnética, muy dulce, su gracia, su inteligencia, su fragilidad, pero también su firmeza, un atractivo irresistible. Emblema vivo, a pesar de ser una construcción literaria del amor realmente, ¿no? De las mujeres que uno ama o ha amado, y viceversa, me imagino, de los hombres que una haya podido amar, ¿no? La serie es también, aparte de este conflicto base, diríamos, una muy conmovedora historia de amor, guiada por un lema, bueno, que realmente yo creo que con él casi todo el mundo de una cierta edad se identifica, ¿no? Los amores difíciles y poderosos no se desvanecen con el paso del tiempo. Eso es otro de los lemas, diríamos, de esta vertiente amorosa de la serie, ¿no? La dualidad esta entre Soames e Irene está presente en casi toda la serie. Es verdad que el tercer tomo, la tercera trilogía, han pasado bastantes años, ambos desaparecen, el protagonismo recae sobre Fleur, que es la hija de Soames. Bueno, está casada con otra familia, los Montt, Michael Montt, y entonces se desplaza un poco la historia de los Forsyth al ámbito de los Montt. Pero en general, esa pareja centra todo el desarrollo de la serie. Pero obviamente no solamente tenemos ese conflicto, sino también, y el amor, sino tenemos otros temas, ¿no? Está la evolución de Inglaterra, que es muy interesante, que va corriendo en La paralelo a la... revolución industrial. Claro, ¿no? Desde la Revolución Industrial hay una especie como de paralelismo entre la descomposición de la familia, un cierto anquilosamiento entumecido de los Forsyth, con también el anquilosamiento del imperio y el digamos, desmembramiento del imperio británico. Hay toda esta idea que es un universal, también tiene que ver con Inglaterra, que es también lo del paso del tiempo, ¿no? Los cambios de los tiempos. Los jóvenes se han cansado de nosotros, de nuestros dioses y de nuestros ideales, dice en un momento de la obra uno de los personajes, ¿no? Es también, por tanto, un fresco espléndido de la historia, del desarrollo histórico británico, en donde están los principales hitos de ese país, de la vida de ese país en esos años, ¿no? Todas las transformaciones económicas y sociales, la revolución, primero, he aludido a ese protopatriarca de la serie que era un propietario agrícola. Pues bueno, el país fundado en lo agrario de antes de la Revolución Industrial, pero a partir de ahí la revolución de las máquinas, el cambio apresurado del mundo, los Forsyth que van dejando atrás ese pasado rural y ya son una familia burguesa asentada en la holgura económica. Luego tenemos la Inglaterra victoriana, abocada a la desaparición, el imperialismo, las guerras, el auge del ferrocarril y por tanto el crecimiento del comercio, los avances científicos, también de refilón, pero está el movimiento obrero, está la democracia, el acceso a la modernidad, de manera que tenemos muchas cosas, por cierto, algo que quizá no he subrayado suficientemente, ¿no? Unas historias que en sí mismas son fascinantes y por tanto el solo hecho de embeberse en ellas ya es suficiente para disfrutar de esta obra. Pero es que además tenemos otros planos, la historia de amor, el paralelismo con la realidad, el conocimiento de la realidad británica, de manera que, bueno, altísimamente recomendable. Yo sugiero empezar por, lógicamente, la primera, la saga de los Forsyth, con esas tres novelas y los dos interludios, un libro en sí mismo voluminoso, que está rozando las 900 páginas, pero bueno, por ejemplo, para estas Navidades, que tenemos ya Para a las la vuelta de la vacaciones de esquina, Navidad, desde luego claro, pueden venir una estupendamente. estupenda apertura, aunque que no, tampoco se deje, digo, haga ilusiones nuestros oyentes, porque de aquí a Navidades van a caer también libros voluminosos pensados especialmente para las Navidades, Bueno, pero que bueno. tengan posibilidades de elección, que también eso está muy bien, Alberto. Bueno, pues la más voluminosa de las propuestas, suponemos, que Sí, también así está es. acogiendo el mayor volumen de tiempo de este programa, No sé si te parece que vayamos con la segunda Vamos con propuesta. la Estoy segunda. deseando ir Sí. con la segunda propuesta. Claro. Si John Galsworthy es un clásico, aunque quizá no haya sido suficientemente leído en nuestro país, ¿qué decir de la siguiente recomendación, ¿no? De esta tarde novelesca o novelística? No sé, todo con B, claro, con B de Sí, Nobel, de ¿no? premio Nobel. Hablo de Thomas Mann y hablo de una de sus obras fundamentales, La muerte en Venecia, en una Y qué edición, bonita edición, además, Alberto. efectivamente, Está en una Tasio ahí en edición. primera línea. Qué muchacho tan bello, Tasio. Como están viendo nuestros seguidores en YouTube, una edición preciosa. Ahora hablaremos de ella porque, como se puede uno imaginar, de La muerte en Venecia hay infinidad de ediciones en nuestro país. Thomas Mann ganó el premio Nobel en el año 1929. Yo leí muy chaval. Mi padre tenía en casa, mis padres, pero bueno, era mi padre el que las compraba. Tenía unos tomos que tengo todavía ahí, los he heredado yo, ¿no? De la editorial, creo que era Aguilar. En piel, la cubierta, el papel Biblia, que eran los Nobel, los premios Nobel. Y yo, bueno, de chaval, de muy chaval, entraba ahí, hacía una pequeña consulta a mis padres, esto se puede leer, lo puedo leer con mi edad, 12 años, 13 años. Y yo leí, recuerdo, en esa colección de premios Nobel, una de las obras más importantes de Mann, que es Buddenbrook, de la que no me acuerdo nada y que probablemente no entendí nada en su momento, ¿no? Luego leí, claro, como no, La montaña mágica, que todo el mundo yo creo que ha leído en un momento, quizá en su adolescencia o un poco más tarde, ¿no? Y yo presenté en todos los libros un libro, en una reseña que no se pudo emitir precisamente por la que comentaba antes, por la pandemia, La muerte en Venecia, que es una obra, una novelita breve, que bueno, fue objeto de una inolvidable versión cinematográfica. Yo creo que es una de las, yo diría que entre las cinco películas que más me han interesado en mi vida, ¿no? Sí, Con muy el mismo bonita. título, La muerte en Venecia, Con Dirk versión Bogarde, ¿no? con Divo Garden en el papel del protagonista, ahora hablaremos de él, y una obra maestra de Luchino Visconti. Yo la vi en el año 72, o sea, hace ya más de 50 años, y una maravilla, ¿no? El libro es una novela corta, publicada originalmente en 1912, aunque yo he buscado por ahí referencias y hay quien la fecha en 1911, 1914. Bueno, estamos hablando de hace 110 años. En España tiene infinidad de ediciones, hay alguna de Edaza muy interesante que yo he consultado en su momento, consulté en su momento cuando presenté la reseña en el programa, en la primera versión, de Edaza. Hay otra de Navona, en esta que hemos traído aquí alguna vez, esa colección Los Ineludibles, también está muy bien. Pero yo traigo esta de Del Vives, que solo puede calificarse de primorosa. Conservo la traducción impecable de siempre de Juan José del Solar, que es la que mantienen normalmente todas las editoriales. Y esta cuenta además con unas magníficas ilustraciones de un pintor estupendo, Ángel Mateo Charris, que hacen que el libro sea de Precioso, nuevo precioso. una maravilla extraordinariamente regalable en estas fechas navideñas, de manera que si es, bueno, un libro que no necesita, no es realista al 100%, no necesita subrayados, ¿sabes?, para contar la historia, no se acerca a la historia de una manera, diríamos, realista, sino, bueno, alusivo, insinuante, en enfoque, y lo que sí nos transmite es, diríamos, la perturbadora belleza. Y el clima de decadencia de la obra original. Es una edición magnífica que yo recomiendo, obviamente, recomiendo leer la novela por el medio que sea, pero si es a través de esta edición, pues mejor que mejor, ¿no? La anécdota que constituye el núcleo de Muerte en Venecia, y a lo mejor pueda resultar una palabra que minusvalore el libro, ¿no? Pero es que en realidad no es más que eso, ¿no? Una anécdota, ¿no? Se resume en pocas frases, ¿no? Tenemos al personaje principal, que es Gustav von Aschenbach, que es un prestigioso y afamado escritor alemán, con una vida, bueno, concuerda un poco con lo que acabamos de contar de los Forsyth, ¿no? Un hombre centrado casi exclusivamente en su profesión, atado a sus costumbres muy rígidas, a una disciplina muy férrea en su arte, y que va pasando el tiempo y ve avanzar poco a poco la vida y contempla ya el umbral del declinar de su existencia. Y en ese momento decide alejarse un poco, a priori, de su rutina estricta y proyecta una escapada a un balneario cosmopolita de lo que se llama en la novela el entrañable sur. Y efectivamente parte hacia una isla del Adriático, una cercana a la costa de Istria, no se encuentra demasiado cómodo en ese entorno y por una extraña fuerza interior que lo impulsa hacia lo desconocido, decide irse a Venecia, visitar Venecia e instalarse allí para pasar los meses de verano. Llega al hotel y ahí se encuentra, en principio molesto, porque se aloja en el hotel una familia polaca muy numerosa, muy tumultuosa también, pero que, claro, entre sus miembros cuenta con un chico, un joven, hijo de ese clan, Tazio, un muchacho bellísimo, que va a provocar el aturdimiento, el desconcierto, primero de nuestro personaje, pero luego la fascinación y el enamoramiento posterior, ¿no? Lleva todo ello a una alteración de su equilibrio natural, a una conmoción perturbadora, con ribetes de delirio realmente, que le cambia la vida, le resquebraja los sólidos principios muy rígidos, muy cerrados en los que fundamentaba su vida, y lo obliga a replantearse de arriba abajo sus postulados acerca del arte, de la belleza, del amor, de la moral, en definitiva, el sentido de nuestro, como lectores, paso por el mundo, en un proceso que acaba desembocando en un final trágico, pero que no voy a desvelar, ¿no? Thomas Mann inicia la novela describiendo el retrato físico y moral de Aschenbach. Nos lo cuenta con una estatura inferior a la media, moreno, peinado hacia atrás, con una cabellera que ya ralea en la coronilla, nos cuenta una cabeza grande en relación con un cuerpo enjuto, casi quebradizo, se nos dice. De manera que nos está contando ya, no solamente a través del físico, nos está dando también pinceladas sobre la personalidad. Es alguien, nos cuenta las mejillas magras, muy delgadas, la frente surcada por arrugas, nos está contando en la fisionomía ya una personalidad sufriente, reflejo de una vida interior muy, muy, muy agitada, que se debate entre esas dos fuerzas también que yo traía a colación a propósito de los Forsyth, ¿no? Que es esta idea de el conflicto entre el rigor, los principios muy, muy, muy, muy, muy severos, ¿no? Del rigor, de la austeridad, de la razón. Él es un ensayista, es un escritor de relatos y de novelas, nacido en una familia de juristas, de oficiales, de funcionarios públicos, servidores del Estado. Los críticos expertos, bien conocedores de todo, del entorno, de la obra, de la época, ven en él, en el personaje, los rasgos de, por un lado, de Goethe. Por otro lado, de Gustav Mahler, es Es significativa ya la música de coincidencia, Mahler, ¿no? además, lo que Sí, aparece en la la música en la película. película va a ser de Mahler, luego hablaremos de ella, ¿no? Pero es significativa en este caso la coincidencia del nombre, ¿no? Gustav como el personaje, ¿no? E incluso, sobre todo, insisto, los expertos ven en el personaje un alter ego del propio escritor, ¿no? Un hombre que ha basado su vida en el autodominio, en la disciplina, en la tenacidad. Ahí está la razón de ser y el objetivo y la justificación de su existencia y de su obra, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que se vanagloria, además, toda su vida, del espíritu burgués de su familia y de ser él un continuador de ese espíritu, de la perseverancia, de la austeridad, de la obstinación, de sus abstenciones, de su capacidad férrea de dominar las pulsiones de la carne, de rechazar la energía cobarde, se dice, ¿no? De las tentaciones. Renuncia y está muy orgulloso de ello, a la ligereza, a la pereza, al capricho, a la flaqueza, a la debilidad, al placer, al vicio, a la pasión, a las costumbres disipadas y serviles. Dice de sí mismo, jamás había conocido el ocio ni el despreocupado abandono de la juventud, ¿no? Alguien que aspira a ser un espíritu superior y que, por tanto, todas estas cosas, estas minucias, las considera impropias de esa altura de miras, moral, alguien entregado a la sobriedad, a la entereza, al sacrificio, al combate con el enemigo exterior, porque en las guerras él había participado como militar, y al enemigo, sobre todo interior, a esos demonios interiores, la pulsión, la tentación de la carne. Alguien recluido, también se nos dice literalmente, en la paz conventual de una vida prefijada y alejado de nuevo literal, los gozos y pasiones turbulentas del mundo, ¿no? Hay una descripción de un personaje que dice, y la voy a leer porque es muy, muy descriptiva, ¿no? Realmente, ¿no? Muy significativa. Cuando al filo de los 35 años cayó enfermo en Viena, un fino observador dijo sobre él en una reunión de sociedad: Vean ustedes, Aschenbach ha vivido siempre así, y cerró el puño izquierdo. Nunca así, y dejó que su mano abierta colgara libremente del brazo del sillón. un mundo ocluido, cerrado, reprimido. Sin embargo, en su madurez, ya bien avanzada, con los atisbos de la decadencia, hay algo que perturba esa solidez tan reciamente lograda a lo largo del tiempo. Toda esa soledad taciturna se agita de repente cuando alguna inquietud mundana llama su atención, ¿no? Entonces, en ese caso, el espíritu se debate entre, bueno, el reconocimiento de los rasgos de aventura, de sentimiento, de originalidad, de belleza, de vivencia genuina que hay detrás de esa distracción que lo ocupa, ¿no? Pero todo ello tiende a elegir, a ver todo ello como un síntoma de lo erróneo, lo ilícito, lo desproporcionado, lo absurdo, y tiende a mantenerse en sus 13, digamos, el rigor, digamos. Lo que ocurre es que pasa el tiempo y empieza a notar atisbos de asfixia vital, ¿no? De tal manera que su espacio es tan cerrado, es tan constreñido, que empieza a notar insatisfacción, esa entrega fría y obcecada a la construcción de un personaje inmutable. Entonces eso es lo que lo lleva en definitiva, de manera muy muy tenue todavía a esas alturas, lo lleva a Venecia, ¿no? Un hombre agotado espiritualmente por esa exigencia constante, por ese control, autocontrol permanente. Entonces, bueno, se concede un paréntesis, ¿no? Lo que ocurre es que ese paréntesis lo va a desarbolar, porque ese cambio de aires que le renovará la sangre es lo que espera. Se convierte en Venecia, además, un paisaje que por un lado es atractivo, es muy bello, pero es a la vez peligroso, ¿no? Es embriagador, pero a la vez es enfermizo, ¿no? Es sensual, pero también es indolente, ¿no? Entonces, bueno, ese paisaje ya en sí mismo constituye un germen, y la palabra germen no es menor, por lo que veremos luego, un germen de tentación. Pero claro, cuando ahí introducimos la figura de milagrosa de este Tadzio, lo que se produce es una epifanía, ¿no? Una conmoción que lo estremece y que le sacude ese equilibrio ascético de su vida, ¿no? Tadzio se nos describe como un efebo de cabellos largos y unos 14 años, ¿no? Tadzio lo impresiona, y lo impresiona en primer lugar por la perfección de las formas, ¿no? Por el rostro blanco, marfileño, la delicadeza de los rasgos, ¿no? La cabellera dorada. Por cierto, es mucho más guapo, mucho más atractivo. Luego hablaremos del Tadzio de la película, que el que se nos describe es más maduro, el de la película también. En la novela tiene 14 años. En la película, el personaje, luego hablaremos del personaje porque es muy interesante, y su actor, el actor que lo encarna, también es muy interesante. Entonces, bueno, lo encanta todo eso, lo encanta de entrada lo físico, ¿no? Digamos, la belleza física, que no solo es física, como toda belleza, no solo es física, es también espiritual, ¿no? Pero luego está esa inocencia casi infantil, a la vez, y esto no, ahí está el magisterio de Thomas Mann, ¿no? Nos cuenta cómo ese niño supuestamente inocente no lo es tanto, ¿no? Nos muestra asomos de una especie de, diríamos, autoconsciencia adulta de su poder, ¿no? De su capacidad de fascinación, ¿no? Lo vemos en cierto modo como un punto, pero un punto muy tenue, pero eso nos lo transmite, ¿no? De suficiencia, de decir, aquí estoy yo y sé que el mundo está cayendo arrebatado a mis pies, ¿no? Entonces, bueno, Aschenbach pasa a abismarse en ese delirio, ¿no? En la tiranía que con otras dimensiones, pero ¿quién no ha sufrido, ¿no? La tiranía de la pasión amorosa, ¿no? Entonces, bueno, se mueve ya en un delirio, llega a ser un delirio, ensoñaciones imposibles, la voluntad, pero que a la vez hay una resistencia, hay un impulso hacia, pero también una resistencia frente a aproximarse al objeto de su devoción. Hay titubeos, hay vacilaciones, un niño tímido, este señor adulto con tanta vida, se convierte en un niño tímido en presencia de su amado, esta ambivalencia de alegría, pero a la vez de dolor, la alegría por la contemplación de la belleza, pero el dolor por lo inalcanzable del personaje, de la persona, ¿no? Hay un entusiasmo febril en muchos momentos en él, pero también una parálisis que lo culpabiliza y por lo tanto lo frena, ¿no? Él reconoce, aunque sea con resistencia, la verdad de su corazón. Pero por otro lado, hay algo que tira y que lo frena, ¿no? Entonces tenemos un juego que es un básico en la novela, a mi juicio, que es el juego dual entre, bueno, pues elementos contradictorios que funcionan en paralelo, ¿no? El sometimiento y la lucha, el gozo y el pudor, la simpatía y la turbación, la entrega y a la vez la resistencia y el alejamiento, ¿no? Y todo esto ocurre en una Venecia con una atmósfera en verano opresiva, humedad asfixiante en Una un epidemia bochorno. también, ¿no? Con epidemia incluso, ¿no? Claro, con la epidemia, que ahora lo veremos, que es otro símbolo clarísimo, otra metáfora clarísima del amor pasional, digamos, ¿no? El atractivo, pero a la vez, bueno, la pasión, en el sentido negativo, el padecimiento. Pasión es de apasionamiento, pero también tiene esta vertiente de padecimiento. La pasión de Cristo es padecimiento. Ahí está la idea de la enfermedad también, ¿no? Entonces, bueno, Aschenbach se ofusca. Se entrega a la enajenación, a la embriaguez, a la locura del enamoramiento. Entonces, claro, pues comienza a forzar encuentros fortuitos, se hace notar, intercambio de miradas, le reprocha, pero claro, pues sin que el destinatario se entere. Su sonrisa, esa sonrisa magnética que desperdiga a cualquier destinatario, cae víctima y lo vemos patético, víctima de celos invencibles cuando se aproximan otros compañeros del chico, de su edad, con los que juega en la playa, en el lido. Lo sigue, lo acosa, no siempre de modo discreto, por las calles de Venecia. Ahuyenta toda cautela, toda prudencia, porque pues, en el Dédalo, aquel laberíntico de las callejas venecianas, se nos dice arrastrado como un pelele por la pasión, se nos dice de él. Lo atisba cuando lo ve con su familia detrás de un puente, es medio escondido, el corazón, frase literal, le golpea como un martillo, se sacude, está sacudido por temblores, por escalofríos. Cuando se disipa la posibilidad de un nuevo encuentro, se viene abajo. Cuando Tazio desaparecía de la escena, la jornada concluía para él, ¿no? Intenta el contacto, incluso físico, que obviamente está prohibido, ¿no? Pero contacto físico tenue, ¿no? Sueña con él en su ausencia, se planta en la puerta de la habitación del hotel de Tazio por fuera y apoya sin ningún tipo de rubor, sin que nadie lo vea, la frente en la puerta. Y claro, teme hasta la obsesión, la partida de la familia, ¿no? Dice, nada angustiaba más al enamorado que la posibilidad de que Tazio se marchara, y no sin temor se daba cuenta de que si esto ocurría, él no sabría ya cómo seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, Tazio es también emblema de un dilema moral a esas alturas irresoluble, ¿no? Un dilema moral que lo corroe, ¿no? Que es, bueno, o como hemos hablado, ¿no? El dualismo frente a la estabilidad, la armonía, la dignidad sobre la que había las que había construido su vida, pues ahora aparece el desequilibrio, aparece la degradación, ¿no? Y ese juego dual de valores es esencial también a la novela y a todos los elementos extraordinarios, ¿no? Magistrales, realmente que elevan casi al personaje principal y a Tazio, sin duda, a categorías de mitos, ¿no? Es decir, son personajes ya arquetípicos, uno y otro, ¿no? Así Entonces, es. bueno, la prudencia, la virtud, el esfuerzo, la mesura, la decencia, la pureza, la razón, el intelecto, el pensamiento, todo eso se viene abajo, el respeto a la ley moral, los valores clásicos, todo eso salta por los aires. Salta por los aires, entonces tenemos la excitación febril, tenemos el sometimiento ciego al deseo, la patética realmente en un hombre en estas circunstancias, ansia por gustar, un Yo recuerdo lastimoso. una escena de cuando se le derrite el tinte que le habían puesto en la Efectivamente. cabellera, que es patético, realmente es patético en Ese esa escena. lastimoso afán por rejuvenecer, efectivamente, visita al peluquero, se maquilla. Se perfuma, con lociones cosméticas intenta, bueno, disimular las canas de sus cabellos, ¿no? Un intento deplorable de soslayar el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero aflora en él de nuevo un impulso adolescente de romper con todo, de irse lejos, de a la aventura, de abandonar ese yo que somos, y aquí ya generalizo, porque esto es lo que tiene de universal, ¿no? De abandonar por una vez ese yo que nos constriñe, que hemos construido a lo largo del tiempo y que sí nos define, evidentemente, porque lo hemos construido a nuestro antojo, pero que a la vez, ¿qué ganas tenemos tantas otras veces de escapar de él, de entregarnos al arrebato, al placer, al éxtasis, a la embriaguez, a otras tierras, a otros ámbitos, a otras gentes, a otras emociones, ¿no? Pero claro, ese dilema está condenado a la muerte, ¿no? Lo que está en el horizonte es la muerte. Y la muerte es la epidemia, la muerte es Venecia. Una Venecia, claro, putrefacta. Bueno, hay infinidad de símbolos en la novela que refieren o que se remiten a la muerte. Aschenbach en alemán significa arroyo de cenizas, por lo tanto, ahí hay una idea Sí. ya directamente de la muerte, ¿no? Luego hay un personaje por el medio, hay una especie de en un viaje, en el viaje hacia Venecia aparece un vejestorio lamentable que se carcajea embriagado entre jóvenes que son groseros y se meten con él. Ahí también hay otra referencia, yo creo, muy clara a este paso del tiempo y al declinar de las vidas. Ahí Aschenbach hacia el Lido, se desplaza en una góndola negra, que también, el brillo de la góndola, negro también, hace pensar al viajero en la noche sombría, en el ataúd y en el último viaje silencioso, mención expresa de la novela, ¿no? La presencia del mal está también ahí como simbólico, ¿no? La pulsión de muerte, ¿no? La idea demoníaca bueno, que se encarna en la fiebre, en la peste, en el cólera hindú, la epidemia que inunda las calles y los canales de la ciudad y que se propaga misteriosa, dejando un rastro de muertes por toda la ciudad, ¿no? Y Venecia es también otro de los personajes de la novela, con ese calor sofocante, el aire espeso, las aguas infectas, los olores fétidos de la putrefacción y de la podredumbre, las emanaciones de los canales, los miasmas corruptos de la laguna, y a la vez la agitación de las gentes, ese símbolo máximo de la degradación y de la muerte. Esto no se podría haber ambientado en Florida, no se podría haber ambientado en París, tiene que ser Venecia precisamente. Y a la vez, por otro lado, con el juego de los dualismos, una belleza, bueno, una Venecia, digo, bellísima, ¿no? Con los Sí, edificios la de belleza. Yo mármol creo que también rosado. la novela y la película es un canto a la belleza, ¿no? Y el gran poder Claro, de la claro. belleza. La sensualidad, los entornos ideales, el sonido que se oye en la novela, el musical lamido del agua sobre los muelles, digamos, las iglesias infinitas, las plazas recogidas, ¿no? Bueno, un dualismo otro más que podríamos ejemplificar ya como término a comentario de la novela, de la película, quiero decir algo más, con la idea de Eros y Tánatos, ¿no? En una de las muchas referencias filosóficas, mitológicas, culturales y estéticas, ¿no? Hay referencias a las biografías de Goethe y de Gustav Mahler. Hay una pequeña digresión sobre San Sebastián. San Sebastián, el personaje, es, bueno, sabes que es un icono homosexual, ¿no? Siempre se nos representa atado a la columna, atravesado por flechas, ¿no? La virilidad intelectual adolescente que aún con el cuerpo traspasado por lanzas y espadas aprieta los dientes y se mantiene firme en su altivo pudor, ¿no? Hay una referencia evidente al mito de Narciso, hay muchas divagaciones filosóficas sobre la muerte, sobre la vejez, sobre la destrucción, sobre el arte. Bueno, una novela indispensable en cualquiera, como digo, de sus ediciones, pero esta de Delibes es genial, ¿no? Lo es la película, ¿no? Dirigida en el 71, yo la vi en el 72, de Luchino Visconti. Como decía, es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. A ello contribuye la banda sonora excepcional con el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, que es un motivo recurrente, intimista, lleno de delicadeza, de sensibilidad, con Dick Bogarde, como recordabas, en el papel de Von Aschenbach. Y yo, en mi recuerdo también, es una película que yo creo que no he vuelto a ver, o por lo menos no recientemente. Yo recuerdo perfectamente a Silvano Mangano como Qué madre de la guapa, era la familia. madre de Tasio. Sí, la mata. Y muy guapa, pero con una presencia muy menor, es Marisa Berenson, que era la esposa, aparece como esposa de Gustav, ¿no? En unas imágenes, digamos, retrospectivas, una especie como de flashback previo. Y luego estaba la presencia deslumbrante de Bjørg Andresen, que es la encarnación perfecta del Tasio de la novela, ¿no? Un hombre que no recuerdo en este momento, un chico, un actor, con una vida muy difícil a partir de esa novela, porque fue objeto de deseo del Hollywood, de todo el ambiente cinematográfico, el objeto de deseo y por lo tanto en mi recuerdo vago, pero también voy a dar un paso más allá del deseo, del acoso e incluso podría dar un paso más allá de las agresiones sexuales, una vida dura. No creo recordar, no me acuerdo muy bien, yo he leído hace poco un reportaje sobre él, creo que hay un documental también interesante sobre él en alguna de estas plataformas que yo no he visto, pero con una vida interesante, yo no recuerdo, que no recuerdo si murió hace poco o todavía sigue vivo, ya muy mayor. Estamos hablando de una película del año 71, han pasado 50 y tantos años, ahí tendría pues 15, tendrá en este momento cerca de 70. Un personaje que, bueno, yo invito también a nuestros oyentes a que se interese por él, porque aunque yo hable ahora de referencias sin mucho peso sólido, digamos, sí que sé que su vida es muy particular y creo que ha dado lugar a, insisto, como mínimo, creo, un documental, ¿no? Muy bien, muy Se interesante nos echa el tiempo propuesta. encima. La tercera referencia de hoy es a contrario, un libro muy, muy breve, pero no es un libro. Yo recomiendo la obra entera de Patrick Modiano. Es un Nobel relativamente reciente, es del año 2014. Este libro es muy breve, no, tiene poco más de 100 páginas, pero en su corta extensión encierra maravillas. Es una obra, a mi juicio, obra maestra. Lo ha hecho la crítica, la ha calificado con entusiasmo como obra maestra. Es En el café de la juventud perdida. Como gran parte de la obra, no toda, de la obra publicada en España de Modiano, está en Anagrama. En esta traducción de una muy reputada traductora, María Teresa Gallego Urrutia, y yo lo presenté en abril de 2014, pocos meses antes de que hubiera obtenido el Nobel. Desde entonces, antes, mucho antes. Modiano es del año 45, nació en el 45. Ha sido publicado en España también de manera dispersa en muchas editoriales diferentes, pero sobre todo a partir del Nobel se han multiplicado, ha habido como una especie de relanzamiento editorial de Modiano con infinidad de novelas, casi todas muy cortitas. Yo leí y recomiendo Un pedigrí, Tres desconocidas, Viaje de novios, Accidente nocturno, todos en Anagrama. Dora Brüder, en Seix Barral, buenísima también, Reducción de condena, En pretextos, y luego Anagrama, hace no mucho, a lo mejor diríamos 6 o 7 años quizá, o a lo mejor algo más, apareció la trilogía de la ocupación, tres novelas, El lugar de la estrella, La ronda nocturna y Los paseos de circunvalación, con un protagonismo del París ocupado de la Segunda Guerra Mundial, que es un poco el mundo de la gran parte de las novelas de Modiano, ¿no? Un París con su fauna de personajes, un París convulso por la ocupación nazi, ¿no? Personajes advenedizos, cobardes, delatores, traidores, gentes mundanas, falsificadores, gentes despreciables en un escenario en donde está el protagonista de esa trilogía, que es un hombre solitario y melancólico. Un clima, el de la soledad, el de la melancolía, muy de Modiano, ¿no? En el Café de la Juventud Perdida se nos cuenta la historia, ambientada en París, pero ya es un poco posterior, una época indefinida, no aparece fechado, podríamos decir que son los 50, los primeros 60 del siglo pasado, y aquí el protagonismo es de una joven, Jacqueline de Lange, conocida como Luqui, que es una chica de 22 años, que a los 15 ha abandonado el hogar familiar, donde vivía con su madre, y vagabundea por las calles y los cafés, sin destino fijo, errática, perdida en la vida, sin vínculos, se acomoda a identidades variables en función del personaje que tenga a su lado, personajes los que tiene a su lado están desorientados en la vida como ella, y tantea los límites a esa edad joven, los límites de una existencia que no entiende, que la desconcierta, que la supera, ¿no? En su vida ya no hay sentido. Le dice la madre, una frase que le repite la madre, ya no tenemos armazón. Sin embargo, Luqui, que es, como digo, un personaje desorientado, la mueve también, en este sentido es un personaje genial, ¿no? Y lo transmite muy bien Modiano, un ansia irrefrenable de libertad, ¿no? Se nos dice de ella, quería evadirse, huir cada vez más lejos, romper bruscamente con la vida vulgar para respirar el aire libre. Y te das cuenta, no es casual, no sé si es No, casualidad, creo que es sí un que es poco casualidad. el hilo conductor del Claro, programa, hay yo un hilo creo. conductor, ¿no? No lo he premeditado, pero en realidad hay un hilo conductor en los tres Muchas casos, cosas. En ¿no? este programa hay muchas cosas. Claro, el Así que aire, ¿no? les La idea recomiendo a del los aire oyentes libre. que lo escuchen con mucha atención. Claro, la libertad, ¿no? Buscar nuestro espacio fuera de los corsés, de las constricciones familiares, de género, de sexo, de familia, ¿no? Bueno, la novela se nos cuenta como un rompecabezas, con piezas que se complementan y van encajando. Y se nos cuentan diferentes capítulos sucesivos, obviamente, con perspectivas diferentes y con personajes también distintos que van dándonos cuenta de la atribulada vida de la chica, ¿no? En el capítulo primero hay un joven estudiante que está fascinado por la bohemia de los cafés parisinos y frecuenta uno de ellos, el Café Condé. Contempla en ese café a Luqui, permanentemente sentada en una de sus mesas, y fantasea con la presencia de la chica, con el aroma de la chica. Y él intenta resolver el futuro de su vida, se mueve entre, de nuevo, un dilema, la grisura de sus estudios de la Escuela Superior de Minas, pero por otro lado, la atracción juvenil por la aventura que él entrevé en esos cafés, ¿no? Los cafés son, digamos, la puerta un poco mítica a otros mundos, un poco ensoñadora, un poco quimérica, ¿no? En el segundo bloque, detective Casely sigue a la chica, contratado por el marido, porque en esos momentos Luquilla se ha casado con un matrimonio un poco de conveniencia. El detective está contratado por el marido de Luqui para que la siga, ¿no? Entonces el detective es un hombre muy maduro, adusto, y se da cuenta del absurdo del matrimonio de Luqui y toma partido, como todos los que la rodean, toma partido por la chica, ¿no? Entonces incluso le avisa para que se ponga fuera del alcance de su marido, ¿no? En la tercera parte de la obra, la que narra la historia es la propia Luqui, narra esa vida errante, su historia familiar, ese matrimonio fugaz, sin pasión, sus amistades dudosas, sus relaciones peligrosas, su necesidad de empezar de nuevo cada poco. Y ya en la cuarta parte, la narración corre a cargo de otro hombre, Golan, que llega a intimar con la chica, que es lo que provoca, en cierto modo, la separación de su marido. Y bueno, quizá podría haber algo ahí parecido, relativamente parecido, teniendo en cuenta las circunstancias de la chica, algo parecido a una historia de amor, ¿no? Todos los personajes sienten una especie de algún tipo de atracción por ella, les atrae su misterio, su personalidad enigmática. Hay otro personaje, un profesor, que es una especie de maestro espiritual de la chica, y también se siente interesada por ella. Fíjate qué frase que yo la tengo, digamos, como lema, solo me falta ponerla en la pared, ¿no? Cuando de verdad queremos a una persona, hay que aceptar la parte de misterio que hay en ella. Y esto es muy bonito, ¿no? Esto es muy bonito porque de nuevo ensancha los límites de la realidad y de las relaciones, en definitiva. Hay otras cosas siempre más allá de lo que vemos, de lo que tenemos a nuestro lado. La narración es muy intensa, preciosa, hecha de evocaciones, de palabras no dichas, de hechos que no se narran del todo, muchas veces solo se sugieren, creando, y aquí es donde el talento también de Modiano es excepcional, ¿no? Creando una atmósfera muy sugestiva, que es la que atrapa, y es la que vemos en otras novelas de él, ¿no? Que transporta al lector, que nos lleva allí, ¿no? Cafés repletos de jóvenes bohemios. Estamos en el ambiente que respiramos de las calles de París, compartimos un cierto estilo de vida, podríamos llamar existencialista. Además, nos hace participar el escritor de la incertidumbre, de las dudas, de la perplejidad del protagonista. Hay este aire que a mí me gusta mucho, ¿no? De soledad, de tristeza, de desesperanza, callejones solitarios bajo la luz de farolas languidecientes. Hay barrios marginales populosos, bares nocturnos, gentes sin rumbo. Bueno, en definitiva, el universo modianesco, vamos a llamarlo, en su esplendor, ¿no? Un autor, una novela en particular, de nuevo, para entrar en el universo de Modiano, una puerta magnífica que va a entusiasmar en sí misma y muy probablemente va a interesar la apertura al resto de las novelas. Hay decenas en España publicadas, decenas de él. Muy bien, y creo Y que con ya el último esto. va a ser un salto a, porque estamos moviéndonos por Europa, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que ahora Bueno, nos vas a efectivamente, marcar un cambio, nos vamos hemos para otro sitio. presentado un inglés, un francés y un alemán. Ahora saltamos a un norteamericano. Un norteamericano controvertido en general y controvertido desde el punto de vista de los premios, no, premios Nobel, porque cuando le dieron el premio se planteó muchísima polémica. En el año 2016 se le dio el premio Nobel a Robert Allen Zimmerman, que solo los conocedores son capaces de identificar tras ese nombre a Bob Dylan, el cantautor norteamericano, ¿no? Y esta idea de cantautor, este dualismo, también parece interesante, ¿no? Porque como cantante no podría recibir, merecer el premio Nobel de Literatura, sino como autor. El jurado del Nobel le dio el premio, y así figura en el acta del jurado, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición estadounidense de la canción, ¿no? Por cierto, este carácter literario de Bob Dylan está en el premio Nobel, pero no debemos olvidar que en 2007 la Fundación entonces Príncipe de Asturias le había dado el premio Príncipe de Asturias también, solo que en ese caso era en la categoría de artes, ¿no? Yo hoy quiero traer, y esto es muy voluminoso, quiero traer lo que traje en su momento. Bueno, realmente es Bueno, que que es piensen un los poco. oyentes que mientras se deleitan con la lectura también van a hacer músculos. Claro, van a hacer músculo, porque este libro tiene. Quiero ver exactamente el No número de sé, pues páginas. mil y Oh, pico, Alberto. 1.300 y pico Ya te páginas. digo. 1.300 y pico páginas. En la temporada 2007-2008, yo dediqué en Buscando Leones en las Nubes 3 emisiones a recorrer la trayectoria musical de Bob Dylan, seleccionando varias decenas de sus canciones acompañadas de sus textos. Y los textos los extraje de este libro voluminoso. Se llama Letras y en la portada solamente se ve letras, Bob Dylan letras, pero el título originario es Letras 1962-2001. Contiene en su versión original y en su traducción al castellano todas las letras de todos los discos de Bob Dylan, desde el primero, del 62, llamado simplemente Bob Dylan, hasta el último en el momento de la edición, de 2001, Love and Death, la edición es de 2007, el recorrido por la discografía de Dylan se para en 2001, incluye en cerca de 1.300 páginas toda la obra de ese músico singular y excelente poeta en las 4 décadas que abarca ese periodo seleccionado. Es una edición de hecha por el esfuerzo conjunto, sale adelante por el esfuerzo conjunto de dos editoriales, Alfaguara y Global Rhythm especializada en libros de música, letras traducidas por Miquel Izquierdo y José Moreno, con una versión bilingüe, español-inglés, y además anotadas las letras muy profusamente, con muchísima información interesante, por Alessandro Carrera, gran experto en Dylan y responsable de la edición italiana de esta misma obra. Muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo, las canciones de Dylan son realmente emblemas del siglo XX, ¿no? Son textos muchas veces oscuros, plagados de citas, de alusiones, de calas en territorios muy diversos: mitología del rock, el country, el folk, la Biblia, desde la literatura de Shakespeare, Petrarca o Bertolt Brecht a las noticias de prensa o de televisión, desde los cuentos infantiles a la mención de personajes desconocidos de la intrahistoria de la sociedad norteamericana, textos llenos de referencias al cine, al arte, a la poesía, plagados de metáforas inexplicables, de lirismo, de asociaciones surreales que no siempre se entienden por la vía de la razón, textos en los que aparece, y por eso es emblema del siglo XX, la preocupación social, la rebeldía, los cambios de las costumbres, los movimientos juveniles, la política, el pacifismo, el poder, las causas perdidas, la religión, la fe, el amor, digamos, algunos de los leitmotivs del siglo XX, de la última mitad del siglo XX, y por lo tanto también de la obra de este personaje, de este escritor, de este poeta, que en sus canciones fotografía, vamos a decirlo así, la realidad de la última mitad, de la segunda mitad de ese siglo tan intenso, sobre todo en esos últimos 50 años, ¿no? El jurado de los premios Príncipe de Asturias comentaba antes lo que había dicho el jurado de los Nobel, lo califica de mito viviente en la historia de la música popular y faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo. Austero en las formas y profundo en los mensajes, Dylan conjuga la canción y la poesía en una obra que crea escuela y determina, y esto es importante, lo acoto yo, la educación sentimental de muchos millones de personas. Por ello mismo, es fiel reflejo del espíritu de una época que busca respuestas en el viento para los deseos que habitan en el corazón de los seres humanos. Bueno, yo creo que la referencia a las respuestas en el viento se la Sí, podría de haber evitado. Blowing in the Wind. Claro, sí, pero bueno, yo creo que es demasiado obvia para que el jurado del Príncipe de Asturias lo subraye. Pero bueno, en cualquier caso, es una descripción magnífica de la importancia que tiene Bob Dylan, más allá de que haya sido controvertido. Ay, este no puede ser premio Nobel de literatura. No podemos poner sus letras, por mucho que tengan este valor poético e incluso este reflejo sociológico de nuestra sociedad, no lo podemos poner a la Sí, altura sí. de un premio Nobel. Pero Fue bueno, en una cualquier decisión, yo caso. creo que muy extraña, yo creo que fue una decisión extraña y sí que dio muchísimo que hablar. Bob Dylan, que por cierto estuvo aquí en Salamanca también, Sí, hace unos verdad. cuantos Yo a Dylan lo años. he visto varias veces en mi vida Sí, y ¿le no viste en siempre Salamanca bien. entonces también a Bob Sí, Dylan? yo he visto, bueno, lo he visto en Vigo, lo he visto en Madrid, lo he visto varias veces y no siempre en conciertos, vamos a llamarlo, a la altura de su, vamos a llamarlos dignos, a la altura de su talento. Pero bueno, en cualquier caso, un autor indispensable en todos los sentidos. Y bueno, si alguien está interesado, la mejor forma de leer este libro, obviamente, es escuchando su música y cogiendo cada canción y teniendo su traducción a mano para saber embeberse también del espíritu de su Un obra. mito viviente. Yo creo que ha sido faro, además de muchas generaciones, no de una sola, sino de muchas generaciones. Bueno, Así pues no es. tenemos tiempo para el fragmento, pero sí tenemos tiempo para la música, Alberto, que supongo que será música de Bob Dylan, ¿o no? Obviamente va a ser ¿O de Bob no? Dylan, pero he elegido voluntariamente, o no he elegido conscientemente, digamos, sus canciones legendarias, el Blowing in the Wind o Like a Rolling Stone. He preferido una que no es, digamos, objetivamente tan descriptiva de su mundo, pero lo es para mí subjetivamente. Es una de las que más me gusta de él.